Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a leer un par de mensajes, un par largos, ¿no? La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras tiene el placer de invitarlos, de invitarnos a la segunda proyección del ciclo de cine ambiental y en contra del extractivismo. Es este viernes 12 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular Juventud Moderna y en Diagonal Pueyrredón y entre Catamarca e Independencia, ¿no? Se va a presentar la película Ingeniero White, un pueblo que están matando, ¿no? Va a estar presente la directora, una compañera, una amiga, María Llovis, el viernes 12 a las 19 horas. Tenemos mensajes. Aguante la otra oreja, abrazón, dice Genia, que hace mucho que no nos mandaba mensajes. Por supuesto, está Gabriel Cabrejas mandándonos su mensaje, que dice, fascinantes paradojas latinoamericanas, virgen con máscara antigás y una corona de alambradas. ¿Se puede bailar y rezar en una barricada? Tal vez el mejor lugar para hacer estas ambas cosas. Se aprende mucho con esta oreja puesta, Edu. Suena el mariachi en la selva. Así nos decía Gabriel Cabrejas. Rocío de Guanajuato, escuchando la otra oreja. Andrea, que escuchó a Río. Y después dice, bellos recuerdos en el Caracol de Morelia, donde estuvimos, ¿no? Estuvo buenísimo. Y el Indio Berti, su mensaje muy importante. Dice que anda con libros de la Winkul, que entregan para los que quieren a domicilio. Así que los que quieran este libro en Mar del Plata, está a 1.000 pesos. Y se comunican conmigo y yo les doy el contacto del Indio Vertis de Batán. Y sí, los entrega a domicilio, el Indio Vertis. Gracias, Indio. Me anoto con un libro, Sí. Perfectamente. ¿Y seguimos con la música? ¿Te parece, Río? Sí. Bárbaro. Pablo Cala también, perdón, está Pablo conectado también. Nos vemos en unos pocos días, Pablo, en Bogotá. Y después no sé a dónde me vas a llevar esta vez. A Caquetá, no sé lo que es. Me hiciste conocer el Guaviare, una tribu maravillosamente profunda, ¿no? Y Pablo Cala dice, la otra oreja es un espacio para desaprender y reaprender desde las otras historias, las de los vencidos y no la de los vencedores, la historia de los resistentes. Bueno, y estaremos en el encuentro internacional Experiencias de Búsqueda hasta encontrarlos. Del 25 al 27 de agosto vamos a estar ahí en Bogotá junto a Mirta Baravalle y a Adriana también, ¿no? Mirta Baravalle, que queremos tanto y que nos dio una paliza jugando el Scrabble. Terrible, pero mejor de eso no hablamos, vamos a la música. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Cuando los zapatistas a los zapatistas le dijeron alto a la guerra, ya basta. Ellos aprendieron, ¿no? Y pararon de tirar tiros y de combatir en esta guerra que la sigue sosteniendo el gobierno unilateralmente, ¿no? El ejército, los paramilitares hoy por hoy. Y las guerras se paran por el pueblo masacrado o por el pueblo en las calles. Y en Hiroshima ese pueblo fue masacrado y fue filmado. Escuchamos a Pedro Aznar. Terrible el bajo, Rosa de Hiroshima. Pedro Aznar, Por la Otra Oreja. Thank you. criaturas mudas telepáticas. Pensan las chiquillas ciegas e inexactas. Pensan las mujeres rotas, alteradas. Las heridas como rosas cálidas. Pero nunca olvides la rosa, la rosa. La rosa de Hiroshima. Estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Seguimos homenajeando a las víctimas de la masacre en Hiroshima. Barón Rojo, esta banda española de heavy metal y hard rock. Ahí empieza Barón Rojo. Cielo. Y Caetano Veloso cumple 80 años. Y uno de los primeros temas que él compuso junto con Gilberto Gil, que fueron exiliados, dice: un mulato de Bahía, muy alto y mulato, hijo de un italiano y de una auza negra. Estaba aprendiendo a leer, mirando alrededor del mundo y prestando atención lo que no estaba a la vista. Así nace un comunista. Un comunista, Caetano Veloso. Fue aprendiendo a leer, olhando el mundo a volta. Y prestando atención no que no estaba a vista. Um mulato baiano que morreu em São Paulo. Baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou em solo americano, a dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia, os comunistas guardavam sonho, os comunistas. Um mulato baiano mini manual. Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas. Depois por Magalhães, por fim pelos milicos. Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas. Como são os comunistas? Não que os seus inimigos estivessem lutando. Contra as nações terror que o comunismo. Y así se iba Caetano Veloso con Un Comunista. Y ahora vamos a una de las últimas producciones. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivette Sangalo. Tigresa. Una tigresa de unhas negras e irisco de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu. Que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. E tem muito